es la maquinaria en el intro de Real Pauta. Tenemos mucho brillo, mucho flow, mucho que. Corazón pa' dejarte la caer. No estés hablando mierda, a mi alma si tú no jalas. La vida que no te quede el papel. Tenemos mucho brillo, mucho flow, mucho que. Corazón pa' dejarte la caer. No estés hablando mierda, a mi alma si tú no jalas. La vida que no te quede el papel. Tenemos mucho brillo, mucho flow, mucho que. Corazón pa' dejarte la caer. No estés hablando mierda, a mi hermacito no jala. La viva que no te quede el papel. The flow is best. Still broke, bro, nada bro, Carol. Si necesitas que te escriban tipo, dame un call. Saca los chavitos, papi, fuck the fame. Lo mío fuma el creepy, mami, fuck cocaine. Insane in the brain. Lo mate como te y si por casualidad resucita a Chris Dema again. Again to bring the pain. A lo meto y si tu jeva se pone bruta, también se lo meto. Parece que está buscando que la complaca. Se rompe el condón si sale cabezón cuando tu hijo nazca. Ahora en la calle me dicen bobolgón, porque cuando tiro el liriqueo todo el mundo tenemos marca. Mucho brillo, mucho flow, mucho cake. Corazón pa' dejarte la cara. Hablando mierda, mi alma, que tú no jalas, tú lo que jalas es a correr. Chiqui maqui, estoy en toa, desde Yuren hasta el toa. Puesto siempre pa' lo que sea, los peines son largos, panas como boa. O sea, tírate pa' que la pase fea. La calle está caliente, caliente está la brea. La nena está caliente, caliente está la nena, vamos allá. O sea, mucho brillo por Dios sencillo, imposible que no se vea y no se lea. De la película falsa, ustedes son la actrices. Yo vivo a lo real, así que papi, take it easy. No el que quiera guerrear, que rápido me avise. Andamos dando cadenazo, evítense la cicatriz. Y no se hago con, o te damos fogón. Yo soy el de la pauta en mi fucking callejón. Ellos están desorientados y se buscaron que lo pise. Será por la heroína que inhalan por su yo nariz. Yo tengo mucho brillo, mucho flow, mucha torta. Y una actitud que casi nadie la soporta. Hable mierda. Mierda, si tú no jala, no te la viva que no te quede el paso. Llego la bestia, soy como Mazinger. Me dice máquina, destrúyelo si saco el Challenger. Y no me ronquen, que yo vivo mejor que ustedes. Una sola y le pongo de capote a los Mercedes. Para los demonios de la tinta, soy la bestia en el infierno. Ojo el de hoy hasta el diablo, puede perder los dos cuernos. Tengo cash, tengo flow, también tengo mucho brillo. Son Trujillo y facturando al año más de medio millón. ¿Qué van a hacer cuando vean el flash? Y los cristales de tu carro haciendo crash. El rifle va adentro y tus sesos pegos del dash. No se preocupen que a su piola le voy a seguir dando. Llueve rima por caquillo y escribillo con un cuarto de bolsillo bien sencillo. Amenazante, como light pa cigarrillo. Elegante, sin diamante, pero con mucho brillo. Yo lo mato easy, fandeando en auto o en bici. Lo tengo en crisis, a punto de un infarto. Mano arriba, esto es asalto, como abella no los parto. Les estoy campeando en baja, frío en la yesca chilindrino. Calle, calle fino, actitud dañino. Ya salió el voltaje, el asesino. Los desaparezco, nomás de ponerle un peine al Aladino. Ya llegó el que de la lista los tacha. Vine a fumigar la cuesta cucaracha. Más de 10 años de buena racha. Yo soy línea, papi, igual que no se cracha. Tenemos mucho brillo, mucho flow, mucho combo. Y si te ponen payaso, no te rompo. Hablando mierda, aquí la cosa está mala. Y ninguno de ustedes tiene jala. Que soportarme hasta el día en que me muera. Y más insoportable cuando salga rompe muela. Fanático del catch, aunque sea adictivo. Gracias a mis fans, es que yo sigo vivo. Todos saben de mí, a Tosama me lo mama. Tuvo que tumbar la torre para lograr tener mi fama. Que le duela ver mi cara cuando salgo en la tele. En conciertos y en hoteles, paseándome con mujeres. No se desenfoquen, mejor cierra la boca. O le paso la troca entre cejas y bigote. Visten hematoma y más de mil laceraciones. Yaki Maki son famosos por causa de su canción. Tenemos mucho brillo, mucho flow, mucho que. corazón pa' dejarte la caer. No estés hablando mierda, a mi hermacito no jala. La vida que no te quede el papel. Miguel el Ociador, Flow, la maquinaria come en zoom.